El pequeño basilisco. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo. Un momentito, señorita. Estás llamando ancestral a nuestra bien amada jefa, porque de ser así, te las tendrías que ver con las culebras y esto. Digo, hace un tiempo relativamente cercano, ¿podrías dejar de apuntarme con esa varita, por favor? Muchas gracias. Continúo. Nació en una región donde acaba la de los toros, la sangre, el mar y la verbena, un pequeño basilisco destinado a reinar entre serpientes de bien regular y no tan buen rollito. Cuando el basilisco abrió por primera vez sus ojazos, sus papás, brujos de gran renombre, se hicieron con un artefacto mago muy ingenioso, gafas de espejo lo llama, para mirar impunemente a su precioso bebé. Y si hubo algunos desmayos en San Mungo, fue de puro gozo por contemplar a la criaturita. Cuando pasaron unos pocos añitos, el basilisco fue a la escuela dejando a profesores y alumnos encandilados y muy ansiosos de seguir sus juegos, torneos, acertijos y demás actividades lúdico-festivas, sin ningún tipo de coacción por parte de nadie, que si los brujillos seguían al basilisco era por voluntad propia. ¡Esa varita! ¡Que pincha! Y el basilisco siguió creciendo en tamaño, inteligencia, donaire y finura, y fue a la Universidad Mágica. Se graduó con todos los honores a la vez que planeaba encandilar a cierto mago, objetivo conseguido, y hacerse con el poder en HL, liderando la noble y ancestral casa del gran Salazar, puesto que no ha soltado hasta la fecha ni ganas de que lo haga. Cuando llegó el día de su taitantos cumpleaños, todos los que la apreciamos, queremos, adoramos y soportamos, ¡vale! ¡Suelta esa varita ya! Decidimos enviarle nuestros mejores parabienes porque es la chica más dulce que tenemos la suerte de tener en nuestra vida. Pero claro, cuando tuvo que soplar las velas y vio la bromilla inocente que le habíamos gastado, pusimos más velas que tarta, nos miró seriamente uno por uno y ¡oh!